Show sin censura solamente está en Claro Música. La mejor. ¡Despierta, Zambrano! Bueno, escúchanos de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche a través de La Mejor y de 8 días a través de la señal de Claro Música vía WhatsApp 553-726-3482-553, pendite. Multilínea nacional sin costo 01800-726-3482 de todo el país. Desde la Ciudad de México 555-726-3483. Más bien 82, que no seas tarima pendecuara, panda, repítelo. 555-726-3482. Estoy en Huehuetoca y este Edith. ¿Qué onda, Edith? Buenas noches, ¿cómo estás, mija? Hola, buenas noches. ¿Qué haces, bien, mija? Gracias. Yo aquí nervioso, chintrolo. No sé por qué ando nervioso el día de hoy. ¿Por qué? No sé, la neta es que no sé. Si me mandas un beso, posiblemente se me puedan calmar los nervios. Ay, si se enoja mi esposo, ven, modo. Chica. ¿Eres casada? Sí. Chale, ¿cuántos años tienes, Edith? Voy a cumplir 7 años en agosto. ¿Siete? Bueno, ¡ay, sí! Un buen rato, ya bien poquito en agosto, 7 años, ¿no? Sí. Órale, y platícame, ¿para quién es la broma? No me mandes beso porque no quiero problemas con tu marido. Entonces, ¿para quién es la bromita? Para mi suegra. Ándale, pues, ¿cómo se llama ella? Patricia. Oye, ¿y cómo te llevas con la suegra? Bien. Porque siempre las suegras son, uy, tú sabes. Medio complicadito, ¿no? No, es muy, muy buena onda mi suegra. Oye, ¿qué bromita para la suegra? Bueno, pues yo tengo 8 meses de embarazo, entonces quería hacerle una broma sobre, no sé, que me están dando las contracciones, pero que su hijo no me contesta, que ya llevo rato marcándole y que ya siento las contracciones muy fuertes. Soquito Loki, ¿cómo se llama tu marido? Mi marido se llama Juan Antonio. Juan Antonio, bueno, desde el nombre se ve que es bien inteligentioso el hijo de Calimán. Oye, entonces qué bueno que no me mandaste el beso, porque imagínate, con marido y aparte con chamaco dentro, cañón. Oye, ¿y qué va a ser, niño o niña? Niña. Niña. ¿Y eres primeriza, Edith? No, ya es el tercero. Ya sería el tercero. Ah, no, menos me mandes beso porque ya estás muy corrida. Ya es tu tercer hijo. Sí. Wow. Ok, entonces resulta, tú estás en tu casa en Huehuetoca. ¿Con quién vives? Ahorita, bueno, estamos con mis papás. Por todo esto de la contingencia, estamos viviendo aquí con ellos. Ok, ¿cómo se llama papá y mamá? Alejandro y Ofelia. Alejandro y Ofelia. ¿Quién más vive en esta casa en Huehuetoca? Vive mi hermano, su esposa y su niño. ¿Tu hermano cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? Te digo que anda nervioso. Iván. Ok, y tu marido Juan Antonio. Bueno, entonces, si hay tantos elementos en casa, ¿cómo vamos a justificar que está sola? Porque eso es importante. Ok. Bueno, lo que pasa es que para esto, le voy a decir que salieron todos, que fueron al distrito a un mandado. Entonces me quedé yo sola con los niños, por lo mismo de que casi no puedo salir, estoy aquí yo sola. Perfecto, y estás con un vecino. ¿Tienes algún vecino que no conozca ella, que podamos mencionar? No, pues es que le hablé a mi vecino, al Poncho, y está aquí conmigo para que hagamos la bromita de, pues estaría chido que nazca el bebé, ¿no? Digo, para que amacoye, ¿no? Sí, ¿o no? Sí, pues el único sería mi vecino Adán. Ok, pero ¿no lo conoce, Pati? No, ahora sí que no lo ha tratado mucho. Ok, pero sabe de la existencia de ese vecino. Sí. Ok, mira, vamos a hacer lo siguiente. Voy a marcar de un número normal, no de privado. Tú ya te la sabes, digo, si estuvieras en trabajo de parto, sabes que los dolores y todo el rollo son bastante complicados. Entonces necesito que me transmitas ese dolorcito, esa desesperación, ese trabajo de parto. Respiración. así okay. como de Monkey, ¿ok? Bueno, le das toda la explicación, suegra. Tengo un problema, fíjese que estoy así, me está dando lata el chamaco, no está fulanito ni perenganito, se fueron al distrito, todo el rollo, no puede salir. Estoy aquí con mi vecino Adán, que es el que me está apoyando, ¿ok? Yo voy a estar secundando ahí. Okay. ¿Y qué hora? Sí, muévete para acá, cuidado, ¿no? Ya te traje agüita, sí, te pongo en la frente. Y a ver, lástima que eres mi vecina, si no te hacía otro chamaco, ya, todo ese tipo de rollos, ¿ok? De tal forma que después entre yo, ok, señora, habla Dan, tú empiezas, te alejas un poquito el teléfono, empiezas como con la respiración, empezamos el crescendo en la broma hasta que de repente ya viene, a ver, pues ábrete para acá, ¿qué hago, señora? ¿Qué jalo? Para que me den indicaciones, hasta que de repente, ¿qué crees, mija? ¿Qué? ¡Fue niña! ¿Te late, cacahuate? Ok. ¿Algún cambio que quieras hacerle? ¿Algo que quieras aportarle a la broma? No, está bien. Bueno, pues vamos a actuarle, pero me lo hace chirondongo, ¿vale? Ok. En directo desde el Panda Center, buenas noches, las bromas están aquí. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Tatiana y siguen con nosotros escuchando el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Broma excelente. Más o menos el vecino, ¿qué edad tiene? ¿Adán? ¿Perdón? ¿Qué edad tiene el vecino? Hola. ¿Suegra? Ah, ¿qué pasó, hija? Ay, señora, es que me están dando muchas contracciones. Y le estoy marcando a Juan, y no me contesta. Y mis papás no están, se fueron al DF. Estoy solita con los niños. Ay, ¿estás en la casa solita? Sí, estoy solita, pero están muy fuertes. Espérame, ahorita déjame, le digo a tu suegra. Vecina, yo encontré esto. ¿Traje agua? Es que estoy aquí con mi vecino, me está ayudando porque ya están muy fuertes. Y es que no hay en que me lleven. Dile que ya se te rompió la fuente, que ya marqué incluso emergencias, pero no contestan por todo lo del bicho. A ver. Bueno. Ay, es que me duele. A ver, dame el teléfono. Siéntate aquí. Bueno. Me paso a mi vecino. Bueno. Señora, buenas noches, pasa? Soy Adán, el vecino de lado. Perdón, ajá. Lo que pasa es que me llamó la vecina. Híjole, sí. Perdón, estoy nervioso, es que nunca me había pasado esto. Ajá. El señor Alberto y Ofelia se fueron y ya le he estado marcando a Juan Antonio, pero no contesta. Entonces, la señora se está sintiendo mal, se le rompió ya la fuente. No ahorita sé qué hacer, señora, ¿cómo le hago? ¿Qué le ayudo? Porque ya... Ya está por nacer. Pero ¿qué hago, señora? Porque no sé qué hacer. Mire, ahorita voy a ir con mi esposo. Nos vamos. Pero nosotros estamos en Huehuetoca. ¿Dónde está usted? Ah, ¿ustedes están en Huehuetoca? Sí, señora, estamos. Híjole. No, a ver, siéntate, recuéstate, por favor. Señora, es que ya le está saliendo todo, ya escurrió todo. Yo creo que ya tiene que nacer el bebé. Si me puede ir diciendo qué hago y cómo la auxilio, ya traje agua caliente, fui a la cocina, agarré unos trapos. ¿Cómo le hago, señora? No hay nadie allí de sus vecinos. No hay nadie de los vecinos. Híjole. Nada más me llamó aquí. Yo incluso ya salí, grité, que nada. Le está matando y no contesta. Lo que pasa que la señora está con los hijos de ella, pero ella tiene 82 años. Es la que está al otro lado y está cuidando a los niños. Entonces yo le estoy ayudando. Yo tengo 29, señora. A ver, muévete un poquito. ¿Qué hago, señora? ¿Qué hago? Híjole, ¿cómo le hacemos? Si no, yo no sé. Estoy aquí en... déjeme, ahorita voy a ver cómo ahorita le hago, ¿no? Porque están en Huehuetoca, dice usted, ¿no? Y sus papás que vinieron aquí a Escapo. Ay, pero es que mire nada más. Es que estamos ahí, pero bien nervioso, porque es que ya está todo el líquido, todo el líquido seminal. Está. Híjole. Ay, señora. A ver. ¿Cómo le hacemos un...? Respira. Vecina, que respira. Que haga... A ver, dígame, ¿qué le voy a dar? Deme instrucciones, señora, por favor. Híjole, ¿cómo le hacemos? Deme instrucciones, respira así. A toma aire, inhala. Pregúntele si no está su tía, la que vive ahí en la puerta. Señora, es que no puede hablar, ella está sufriendo, señora. Está sufriendo. Híjole. Porque ya está teniendo labores de parto. A ver, abre un poquito. A ver, voy a intentar ayudarla, señora. O un taxi que... No, señor, es demasiado tarde. Ya le estoy viendo todo y ya tiene la cabecita. A ver, te voy a empujar. ¿Alguna vecina que le ayude? Señora, carajo, ayúdeme, ¿qué hago? Ya está naciendo el bebé. Ya ¿Qué están haciendo? ¿Cómo le hago? A ver, déjate. Ay, es que... déjate. Solamente que lo saques. Pújale, a ver, pújale, a la de tres, vecina. A la vez, ¿cómo se puja, señora? Pújale. A ver, una, dos, tres, puja, puja. Isabel, ¿dónde estará? Que le pega. No, no. Puja. Puja, vecina. Es que una, dos, tres. Vecina, se te salió. Ahorita voy a ver si localizo a mi cuñada. Una, a ver, vecina. Una, dos, tres, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. Ya. Ya nació. Ya nació. Señora. Mire, déjeme, ahorita voy a hablar. Permítame tantito, voy a marcarle una concuña que vive por ahí. Es una niña. Vaya, por favor. Es una niña. ¿Sí? ¿Qué hago con el cordón, señora? ¿Qué hago con el cordón? Necesita cortarle. ¿Cómo lo corto, señora? ¿Cómo lo corto? ¿Cómo lo corto? ¿Qué hago? Mire, déjeme ahorita, nada más permítame tantito, lo voy a marcar mi concuña para que vaya rápido. A ver, límpiate bien, vecina, y cierra las piernas, déjeme, porque... Déjeme, le voy a marcar rápido. Oiga, porque... señora, señora, ¿eh? El bebé trae algo en el lomo, es una niña, pero trae algo en el lomo, en la espalda. Híjole. ¿Sabe qué trae ahí? Escúcheme, déjeme, por favor, déjeme. Escúcheme, señor, escúcheme. Trae algo, trae algo la bebé. ¿Sabe qué dice? Ajá. En la espalda trae una leyenda que dice: ¿cómo se oye el Panda Show? Que es una broma. ¡A toda máquina! ¡Pati, es una broma del Panda Show! No es cierto, Pati, es una broma de tu nuera. Dile por qué la broma. Señora. Bueno, estoy bien, señora, no se preocupe. Una broma. Ay, ¿por qué me hacen esa broma, hija? Ay, perdón, es que... Uy, no, sí, qué preocupada, ¿eh? Háblale a la vecina. Perdón. Oiga, señora preciosa, supongo que usted... ¿Cuántos hijos tiene? Tengo mis tres hijos, pero tampoco... Bueno, era para que al vecino le diera instrucciones. Usted no se le nubló el cerebro cañón. Y el vecino porque... sufriendo. No, porque eso, ahora sí que... Yo estoy en otras cosas aquí y la verdad, pues sí me agarran así. ¿Y qué cositas está haciendo? ¿Qué cositas está haciendo? No, yo aquí estoy ocupada. Ah, nosotros estamos ocupados aquí en el alumbramiento. Edith, dile por qué la broma a tu suegra, adelante. Ay, pues nada más, porque ya sabe que yo la quiero mucho y la respeto. Y yo sé que este te hace cualquier cosa para que tanto mis hijos como yo estemos bien. No, sí, sí, pero ahorita me preocupé porque yo no sabía ni qué hacer. De eso ya nos dimos cuenta. Oiga, doña Pati, espérense, aquí está su nietecita, algo que quiera decirle, háblele, aquí está, mire, está chillando. Algo que le quiera decir a su nieta, doña Pati. Bueno. ¿No le va a dar la bienvenida, nada de nada? No, pues creo que no. No sé si es relajo o no sé. No, señor, no, es verdad. Es una bolita. Como que la agarramos en frío y como que no carbura. Estamos en la radio, suegra. Estamos en la radio, estamos en la mejor y estamos en Claro Música, señora. Fue una bromita de Edith, ¿eh? Bueno, Edith, dime cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Llama gratis desde la Ciudad de México. 57-26-34-82. La mejor FM. Y estamos con todo, bien contentos en este jueves 23 de julio del 2020. Las bromas están en La Mejor FM y también en Claro Música. Baja la aplicación, es completamente gratis. Entras a tu tienda de aplicaciones, te registras y así de sencillo puedes escucharlos en línea y sin censura. Facebook, Panda Zambrano 25, Twitter, @ quiero una broma, vía WhatsApp, 553 Pandita, 553-726-3482. Estoy en Tlalepantla, ahí está Daniel. Danielito, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué haces, mi querido Daniel? ¿Qué me cuentas, carnal? Aquí, queriéndole hacer una broma a mi hermano. A tu hermano, ¿cómo se llama tu hermano? Daniel. Mi hermano Alberto. Te digo, ya quítatelo, baboso, hombre. Alberto, ¿y qué bromita para Alberto, Daniel? Nada más para decirle, pues, que aventaron a la patrulla y ya me llevan al municipio de Tlanepantla para ver si me puede chispar él, y que están pidiendo 50 mil pesos por chisparme. Caray, espérate, pues ¿qué hiciste para que te pidan 50 mil? La situación es la siguiente, de que pues yo me acabo de separar de mi pareja. Ajá. Pero ella, tuvimos un fuerte problema y ella se lastimó con un vidrio. Y ya mi hermano supo de todo esto y ya le dijo a ella que no quisiera hacer nada en contra de mí, porque si no, pues iba a tener las consecuencias. Y pues ahorita la broma es de eso, de que me aventó a la patrulla mi pareja y ya me llevan para la delegación por lesiones. Oh, ok, entonces oye, pero ¿sí pasó esto de lo del vidrio? Sí. ¿Y cómo fue o qué pasó o qué onda? Ah, discutimos y ya pues ella es muy celosa y digo que por mis amigas y todo eso, o sea, la bronca es por sus celos, que ella le pegó a un espejo y se cortó. ¿Y cuánto tiempo llevas con tu fiera, compadre? No, ya tengo de separado como una semana. Ah, pues una semana y todo por el vidrio. Qué complicado. Pero bueno, te voy a pedir por favor que le expliques bien. Me preocupa porque te escucho bastante tarima, pendejo. Pero vamos a pegar y vamos a ver cómo truena esta situación. Marcamos, buenas noches, las bromas están aquí. Para el Panda Show, les habla Lorena Herrera, les mando un beso enorme. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Broma excelente. Bueno, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Oye, tengo una pinche broncota aquí en la casa, hermano. ¿Con qué? Es que la Andrea me aventó de la policía y ya me están acusando de las lesiones que se hizo. ¿Y qué fue? ¿Por qué o qué? Sí, pues apenas iba saliendo para el trabajo y me agarran aquí abajo y voy, me llevan para allá, para Tlane. Okay. Bueno, ahorita yo voy para allá. No, mira, es que ahorita me están dando vueltas, o sea, como que siento como que quieren dinero para aflojarme. No, tú dile que te lleven. Yo de todos modos tengo la grabación de la pendeja esa. Ahorita le voy a marcar. Entonces, ¿qué hago? ¿Que me lleven hasta allá? ¿Pero te dijeron que era por eso? Sí, me dijeron que nada más tenía una demanda de una tal Andrea, así me dijeron. Ah, ok. ¿Y ese número de quién es? Por lesiones. ¿Ese número de quién es? Es el policía, me lo está prestando para hablarte. Me dio un chance de nada más hablarle rápido a un familiar. No, dile que te lleven, que si quiera que te lleven. Finalmente tú te dije que declaras lo que pasó. Y dile que tienes pruebas de que ella solita se cortó. Yo tengo aquí grabada la grabación de la conversación que hice con ella. De que ella solita dice que se cortó. Vale, ahorita le voy a marcar para decirle, ¿sabes qué? O va con las buenas a retirar esa pinche demanda o te va a cargar la chingada a ella. No, pues ella ya ni le diga nada, porque si no va a decir que la estamos amenazando y todo eso. Eso es muy independiente, hermano. Ahorita yo hablo con ella. Ahorita déjame hablar con ella y te puedo regresar la llamada aquí. ¿O dónde? ¿O a tu teléfono? Oye, es que me están dando vueltas y ya me puse nervioso, pues. ¿Quieres que te pase al policía para ver qué onda? A ver, pásamelo. A ver, te paso al policía. Mire, oficial, le habla a mi hermano. Es el que va a ayudar, a ver. Oficial Hernández, Tlanepantla, dígame. Hola, buenas noches. Buenas noches, señor. ¿A dónde llevarían a mi hermano? Mire, nosotros lo vamos a llevar al Ministerio Público de Tlanepantla, el número 14. Aquí el problema es que iba a denuncia por parte de una mujer de nombre Andrea por lesiones. Creo que usted ya conoce, si no, no estoy ahorita en la capacidad de poder decírselo. Entonces, sí la tiene difícil, ¿eh? Porque la denuncia viene bastante, pero bastante complicada, ¿no? Por agresión y lesiones. Mira, entonces, independientemente de sí, medio entiendo la razón, pero tenemos pruebas de que ella solita se cortó. O sea, pues las lesiones se las hizo ella solita y tengo pruebas, tengo una grabación por ella misma. donde ella dice, ¿sabes qué? Yo me corté solita, yo tuve una recaída porque la señora sufre de esquizofrenia y ella solita me dijo, ¿sabes qué, Beto? Discúlpame, yo solita rompí el mire, video, mire, escúcheme una cosa, escúcheme una cosa, señorita. Aquí el problema es que yo no sé los hechos, ni tampoco es mi función. Yo tengo que cumplir con una orden ahora. Ajá. Lo que está pidiendo aquí el joven detenido que se identifica como su hermano, dijo, necesito hablar con mi hermana porque él sabe en lo profundo que algo hizo, ¿sí? Ahora, él lo que me está pidiendo, y por eso estoy aceptando, es que quiere chisparse para que estando fuera del Ministerio Público pueda arreglar el problema. Ahora, ¿yo qué le estoy recomendando? Ya revisó la denuncia, ya viene sellada incluso todo. Pues si usted puede, señorita, pues chíspelo, porque ya sabe que estando dentro y con esta situación que tenemos tan compleja del picho. ¿Cuánto sería? Bueno, pues no sé, pues es cuestión que se ponga de acuerdo con él, señorita. Usted como su hermana. No, pues... usted es el que según le va a hacer el favor. No, pues sí. Pero escúcheme una cosa, señorita, su boca es mi límite. No soy señorita, soy joven. Bien. Ah, disculpe, ¿es hombre? Sí. Ah, discúlpeme, le pido una disculpa, es que lo escucho un poco delicadito, entonces pensé que era mujer. Bueno, aquí es cuestión que usted se ponga. Yo estoy para colaborar y sí, antes de que nos lo llevemos y le hagamos la presentación, podemos echarles la venia, pero aquí es que se ponga de acuerdo. Yo no estoy autorizado en pedir una cantidad porque si no, pues después, pues es que me pidieron y usted sabe, ¿sí me entiende, no? Ajá, sí. Entonces es cuestión que se ponga de acuerdo con él, señorita. Perdón, joven. Que se ponga de acuerdo con él y pues si acá nos arreglamos, nada más le digo una cosa. No me vaya a ofender y aparte nosotros tenemos, pues, ¿sabe, no? Allá arriba tenemos que hacer el salpicadero, ¿no? Entonces, yo se lo voy a comunicar, póngase de acuerdo y si llegamos a la situación, con todo gusto. A ver, le habla a su hermano. Póngase de acuerdo, pues. Yo estoy en la mejor disposición. Bueno. Márcale, mira. Bueno. Oye, mira, esto es lo que... ¿Qué pasó? Ya, vamos a rogarle algo, porque la neta no quiero llegarle hasta el reclusorio, carnal. A ver, ¿algo temes? ¿Algo hiciste que no me dijiste? No, pues ya te conté las cosas como fueron. Pues es que mira, ellos según dicen que para que no te lleven allá, que quieren algo y que ya tú después arreglas la situación. Pero ¿cuánto quieren? Estamos conscientes de que yo llego hasta el reclusor, hasta la delegación, va a ser más difícil chisparme. Por eso, ¿cuánto quieren? Dice que de mí unos 20,000 pesos para chisparme, para que yo me pueda amparar y... Para que yo me pueda amparar y no me lleven hasta allá. Que se aunque 20,000 pesos. Y más que todo, sabes que a la mujer se le protege mucho y ya ahorita yo ya siento como que sí le voy a caer hasta allá, hermano. Como ya sabes que yo te los pago, de una u otra forma yo te pago. Pero ¿por qué tienes miedo de algo que tú no hiciste? Por eso te estoy repitiendo, dime si hiciste algo para que yo también no ande hablando a los pendejos. Yo te digo que no le pegué ni acá, sino que la jaloné nada más, fue para eso. Él no dice que no hizo nada, por eso le digo, es mejor, mire, si usted dice que no hizo nada, pero hay antecedentes de jaloneo, es mejor que se chispe, pero si no, nos tenemos que ir ya rapidito. Mira, con los antecedentes no ya, pasa nada, porque no tienes antecedentes de haber tenido un problema con ella, ella jamás ha levantado... A ver, que la señorita, a ver, comuníqueme, por favor. A ver, señorito, ¿usted es abogado o algo así, o cómo? Yo creo que también sé algo de ley, señor, ¿por qué? No, pues yo creo que nada más sabe pintar uñas y arreglarse el pelo porque se está diciendo puras incongruencias. Nos vemos allá y quiero que eso me lo diga en mi cara, por favor. A ver, por favor, le pido que se tranquilice. Pido que se tranquilice. Que se tranquilice. Exactamente, tranquilice y me habla con respeto, por favor. Ay, mira nada más. Ahora que me vea, me va a arañar. Mire, ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa. Nos vamos a ver frente a frente y cuando le vea, le voy a preguntar cómo soy el Panda Show, que es una broma. ¡A toda máquina! Alberto, estás en las bromas del Panda Show, ¿no es cierto? Hermano. ¿Dónde? las bromas del Panda Show, hermanito. ¡Hola, Alberto! Préndela a tu radio, estamos en la mejor, o ponle tu aplicación en Claro Música para que te escuches. Oye, Daniel, ya se enojó la señora. Oye, es que se escucha bien delicado. Y yo diciéndole, sí, señorita, ¿cómo no, señorita? Oye, Daniel, una pregunta. Nada más respóndeme sí o no. ¿Tu hermano es sí o no? No. ¿No? ¿Y por qué habla tan delicadito? Ah, porque tiene la voz muy suave. Ah, no, pues sí, pues ya puedes decir que tienes un hermano en lugar de un hermano. Oye, vamos a marcarle, vámonos por línea, normalita, a ver si nos contesta. ¿Contesta o no contesta? Las bromas están aquí. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Bromas. Oye, Daniel, estás nervioso, ¿verdad? Porque, híjole, no carburabas bien, compadre. Sí, porque se va a enojar, va a estar bien encabronado el güey. Oye, pero dime una cosa, ¿estás seguro que no hiciste nada? Bueno, ¿no? Bueno, hermano, te vas a la chingada y cuando te vean tú y yo nos arreglamos. A mí bromitas me mandas a la chingada, ¿eh? Yo, ¿sabes el pedo que yo tengo aquí en la casa, Daniel? Y estas pendejadas no se hacen. Pudiste haberme hecho otra broma con otra cosa, yo no tengo problemas con las bromas. Pero sabes que tengo el pinche tambor encima y tú con tus mamadas. Ya aliviánate, Alberto. No digas tantas groserías que estamos en la radio. No, y las digo, tú también vas a tu madre. ¡Ay, Dios! Ya viste, Daniel, por tu culpa me mandaron bien lejos. No manches, está enchiladísima tu hermana. Perdón, tu hermano, no. ¿Y ahora cómo le vas a hacer para contentar? ¿Sabes qué? Regálale un baby doll para que se contente. Yo sé lo que te digo, hermano. Mira, le llegas, vas a una tienda, pides por internet, métete a Claro Shop, ahí pides un baby doll, se lo regalas y mira, yo creo que le vas a bajar un poquito los. Yo creo que ya ni le marcamos, ¿no, Daniel? No, pues ya no, yo ahorita le marco. Oye, uno se escucha tañero y el otro tan delicado. ¡Ay! Dale. Daniel, dime en Tlalepantla, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. La hermana hermano se enfureció. 23 de julio. Las bromas por la mejor FM y Claro Música. Nadie bromea mejor que Santano. Nadie bromea mejor. Nadie bromea mejor que Santano. Sobre la mejor. Panda Cabula, wey, márcame al Panda Show. Panda Cabula, wey, vamos a bromear los dos. Panda Cabula, vamos mami, vamos papi, Panda Cabula. Vamos, vamos, marca el Panda Show. Vamos, va, vamos. Vamos, vamos, marca el Panda Show. Vamos, va, vamos. Vamos, vamos, marca el Panda Show. En Claro Música encontrarás el Panda Show. Panda Cabula, él va a bromear a todos. Panda Cabula. Que eres gordi, poli, chacra o chuntari. Marica, con los vamos, vamos, marca el Panda Show. Vamos, va, vamos, vamos, vamos, marca el Panda Show. Vamos, va, vamos, vamos, vamos, marca el Panda Show. Solo márcame, que lo que hagas fue, si no jugaré, yo soy, y te voy a gozar, en que te hace güey, si no jugaré, yo soy, el Panda, vamos, marca el Panda Show. Vamos, va, vamos, vamos, vamos, marca el Panda Show. Vamos, va, vamos, vamos, vamos, marca el Panda Show. Ay, ¿en serio? No sé por qué dicen que en Guadalajara hablamos cantadito. Los que hablan con tonito son los de Chilangolandia. Aquí en Guadalajara hablamos neutral, sin entonaciones rancheras ni agropecuarias. En cambio, allá en el defectuoso, que por cierto me vale que ya no se llame así, hablan así, quién sabe, ¿quién cómo, sabe? ¿Cómo? Y además piden quesadillas sin queso y tragan sus asquerosas tortas de tamal o de chilaquiles. Tortas de tamal o de chilaquiles. Deberían de aprender a ser como nosotros, a hablar neutral y ponerle candillo de jitomate a todo. Candillo de jitomate a todo. Como las tortas ahogadas, los tacos ahogados, los sándwiches bañados y nuestra exquisita carne en su jugo. Carne en su jugo. En lugar de estar comiendo césped con mole, o como ustedes le dicen, romeritos. Romeritos. Por si fuera poco, ni saben que el mejor queso del mundo es el queso de Overa. Y que al ribeye se le dice peinecillo en el mundo civilizado. Nuestros tacos de barbacoa sí son buenos y no apestan como los de allá. Y para nada andamos tragando esquites con tuétano. Nosotros los civilizados decimos sopa de arroz y no arroz rojo como ustedes. Nosotros decimos ocupo en lugar de necesito. Y llamamos mirasol al chile guajillo. Además aquí la música de banda es fresa, fíjense. Y no nos andamos sintiendo de la alta sociedad, vistiendo trajes que parecen de ballet parking. Por si fuera poco, tenemos al mejor equipo de fucho del país, nuestras chivitas adoradas, y no a esas huilas malolientes que sigue puro macuarro. Tache con ustedes y su cantadito. Bueno, aclarado anterior, sigamos disfrutando del Panda Show. El Panda Show. ...800-726-3482... La mejor. Bueno, ya estamos de regreso en esta noche de jueves 23 de julio del 2020. Comunícate y haz tu bromita. Como pandita, muy sencillo, desde la Ciudad de México, 555-726-3482. De toda la República Mexicana, para toda la banda que nos acompaña a través de la Mejor FM, 01800-726-3482. Los Estados Unidos, en Claro Música, 1-855-2611-804, Facebook Panda Zambrano 25, vía WhatsApp 553-726-3482. Vámonos con más diversión en este jueves. Y estoy en Atizapán, ahí está Dayan. ¿Qué onda, Dayan? ¿A quién le hablamos? Mira, vamos a hablarle a mi esposa. ¿Se llama? Sí, Abigail. ¿Y qué onda con Abigail? Mira, fíjate, ella, bueno, yo tengo una amistad con un amigo que es gay, se llama Noelia. Noelia. Ajá. Pero tú no es gay, entonces de esos que son hombres pero ya son mujeres. Ajá, son los travestis ya. Ah, o sea, Noelia es una transvesti. Ajá, exacto, ya. Ah, ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mi esposa piensa que yo ando con ella. Ah, y yo tengo algo que ver con ella. ¿Y por qué piensa eso la bárbara de Abigail? Algo te sabe, condenado. Porque, no sé, mira, la verdad sabe muy bien que me gusta convivir con esas personas, pero yo soy rudo, ¿no? Yo sí, soy tan rudo que te encanta la varita mágica. Y dime una cosa, pero no andas con Noelia. No, no ando con ella. Solamente es una amistad y normal. ¿Cuánto tiempo llevas con Abigail? Llevo 7 años. ¿Ya juntado? Apenas 1 año de casado. ¿Y cómo le vas a decir que andas con Noelia? Mira, solamente que, o sea, tú me ayudes y que estamos en un hotel, no sé. Mira, mi idea es decirle, ¿sabes qué? O sea, que tú le marques y que digas, oye, Abigail, no, que sí, oye, soy Noelia, la verdad, pues, de verdad, me encanta tu esposo, ojalá ya me lo dejes en paz y así, o sea, tú le digas que estamos en un hotel que está aquí por Atizapán. Oye. Mande. ¿Y si le llamamos y le decimos que estás, o sea, yo voy a ser Noelia, entonces le llamo y le digo y le enfrento, ¿no? Que ando contigo. Va. Y estoy en el hotel, pero tú apenas vas a llegar al hotel. Va, órale, sí, porque ando trabajando. Entonces, de repente, hacemos como que vas llegando y tú, cuando te demos, cuando te digamos que ya te toca, tú, ajá, entras, hola, chiquita, ¿cómo está, mi amor? Y llegas y le das besito a tu mano así. No sabes las ganas que traigo de ti. Tú y yo, ay, espera. Dime una cosa. ¿Abigail y Noelia han hablado alguna ocasión? No, pero sí se le ha enseñado por fotos. Ok, yo se le he enseñado, pero en vivo. Fíjate que a mi carnal le enseñé a tu mamá. Ya, eso se arde. Vamos, señores, listo. Las bromas en el Panda Show Internacional. Marco, en este instante, buenas noches. Amigos del Panda Show, yo soy Stephanie Salas. Un saludo grandísimo, besos y abrazos. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Lo mejor. Excelente. Y ahí voy, ¿eh? Va. ¿Bueno? ¿Hola? ¿Sí? Buenas noches, Abigail. ¿Con quién hablo? Hola, querida, habla Noelia. Ah, tranquilo. Mucho gusto. Mucho gusto. Sí sabes quién soy, ¿verdad? Sí. ¿Y qué sabes de mí? No mucho. Platícame. ¿Por qué? Porque me gustaría saber qué tanto sabes de mí. Pues no, nada malo, o sea, como para decirte eres así, así, así, así, ¿no? Bueno, pero sabes lo necesario y lo que tienes que saber, creo yo. Pero bueno, mi nombre es Noelia. ¿Sabes dónde estoy? No. Aquí en Atizapán. Ajá. ¿Y sabes qué estoy esperando? ¿Qué? Que llegue Dayan. ¿Es en serio? En verdad, mira, reina, yo sé de tu existencia, que sé que eres su esposa, sé todo. Todo empezó por un juego, todo empezó por una relación de amigos, de bien, de alcohol, de sexo. Ajá. Pero cuando realmente llegas a sentir el amor hacia esa persona y eres correspondida y eres... Por eso creo que ya no puedo vivir así y tampoco es justo que tú vivas así. Sí, yo lo sé. Mira, no hablo ni para atacarte, ni humillarte, ni... No, créeme. Creo que tú como mujer mereces respeto y creo que como seres humanos merecemos respeto. Sí. Pero tenemos un problema muy grande. Amamos al mismo hombre. Pero tú estás en desventaja. Y yo estoy en desventaja. ¿Por qué? Yo estoy en desventaja porque tú estás con él. Él duerme contigo. Pero tú estás en desventaja porque yo tengo algo que tú no tienes. Que a mí me cuelga y que a él le encanta. Él no sabe que te estoy hablando. Sí, no, yo lo sé. No lo sabe. Yo estoy en un negligé ahorita, en la cama. Uh-huh. Esperando. Quedo de llegar a las 8:30. Uh-huh. Entre 8:39. Uh-huh. Me di ya un rico baño. Me perfumé. Uh-huh. No sé si escuches, pero tengo la tina lista. Y bueno, solamente quiero decirte que no vamos a pelear. Pero para afirmarte que Dayan, su corazón, su cuerpo, su hombría, me pertenece. Pues hombre, no creo que sea, porque no tiene el valor ni siquiera de decírmelo, ¿no? Mejor tú. Eso sí, yo no lo sé, Reina. Lo he platicado con él. Y hay algo que tengo que ser bien honesta. Él te aprecia. Tiene un gran cariño por ti y un gran respeto. Ya, gracias. Pero no te ama, bebé. No, yo sé. ¿Por qué dices que lo sabes? Pues por muchas cosas que hemos pasado. Platícame, ¿podemos ser amigas? Y nunca había llegado a este límite, ¿no? ¿Nunca qué? Nunca había llegado a este límite. Y a este extremo. Y hablando entre mujeres, porque me considero más mujer que tú. Creo que en la intimidad ya no es como antes. Pues sí, yo digo que sí. O sea, no ha cambiado en ese aspecto. Bueno, ya no te besa con esa pasión que te besaba. Antes, ¿cuántas veces te hacía el amor con por día o por semana? Platícame. Uy, casi no, como que era nada más así de que no quisiéramos, ¿no? Porque no nada más depende de uno y no de dos. A lo mejor sí, no, te voy a ser honesta, ¿no? No, en estos últimos días así como que hasta se lo he dicho, porque sí, uno como mujer lo siente. Claro. ¿Sabes cuántos mensajes me manda al día? ¿Cuántas llamadas me hace? ¿Cuántas veces nos vemos por semana? Estamos en una etapa de enamoramiento, de verdad. Mira, es un hombre tierno y apasionado. Pues yo creo que te demostró el lado que a mí alguna vez me demostraron, ¿no? Yo lo sé. Yo creo que es mejor, como mujer te lo digo, que abras los ojos, baby. Que nos pongamos de acuerdo, Reina. Ajá. Y que de una vez empieces. Ya llegó. ¿Y qué? Ya llegó. ¿En serio? Está tocando la puerta. Espérame, ¿quieres escuchar? Sí, sí, claro. ¿De una vez que truene la bomba, baby? Sí, claro. Y lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, ¿de acuerdo? Va. Espérame. Sí. Hola, corazón, ¿cómo estás? ¿Sabes cuántas ansias tenía por verte? Ay, a ti, mi amor, ya te preparé la tina. Mira, ya, mira las manos cómo las traes, bombón. Ay, te extrañaba. Ay, espérate. Imagínate, yo cuánto no te extraño. Hasta dejé mi trabajo por venir a verte. Dime cuánto me amas, Ayan, dímelo. Dime lo que siempre me dice, necesito irlo, dime. De verdad que demasiado, de verdad. ¿Cuánto? No sentía este amor como el tuyo, de verdad. ¿Sabes que eres correspondido, papi? Y mira, toca cómo me tienes. No sé, así me gusta tenerte. Y me gusta que así tú me tengas. Dayan. Mande. Te amo. Yo también te amo, Noelia. ¿Sabes qué? Me has dicho que eres capaz de luchar por nuestro amor. Lo sé. Puedo ocultar nuestro amor y seguir andando normal. Pero yo creo que ya no es tiempo de ocultar. ¿Por qué lo dices? Toma el teléfono, por favor. Sí. Tómalo, bebé. Sí. ¿Bueno? ¿Bueno? ¿No te contestan? No, mi amor. Ay, era mi... Bueno... Bueno. Bueno. Sí. ¿No quieres hablar con él? Pues, ¿para qué? Ya lo dejó claro. No, yo creo que dijimos que donde topara, te lo paso. Dayan. Sí. Ya. Okay. Bueno. Bueno. Bueno. ¿Quién habla? ¿Quién crees? No lo sé. ¿Quién eres? Soy Abigail Dayo. ¿Qué pasó? Nada. Yo creo que con esto ya te diste cuenta que ya no te amo, que siento un amor inmenso por Noelia. Ya. Era mejor que fueran así las cosas, bebé, perdóname. Ya, mi amor, tú, Noelia, espérate. Ya, yo lo voy a entender. Vale. Sí. Mira, tú no te preocupes, tú sé feliz, tú sé feliz. Tú de eso no te preocupes, yo alguna vez te lo dije, y yo para volver a ser feliz, nunca. Te lo dije y te lo dejé muy claro. Tú sabes dónde está mi felicidad, ¿no? Mi felicidad hace años se murió. Yo te lo dije. Y creo que está más claro, ¿no? Mira, mi amor. No me digas mi amor, tú tienes a tu amor. Bueno, sí, cierto. Es que no era para ti. Mira, Abigail, te voy a decir una cosa. Es que con Noelia encontré lo que no tenía contigo. Ya, sí lo creo. La verdad. Sí, está bien. Bien. Está bien. Yo creo que ya con esto, yo sé que a lo mejor ya hablaste con Noelia. Yo lo sé. Y sabes, no me importa. No me importa. No, yo sé. Yo, la verdad, perdóname y discúlpame porque yo no quería. No tengo nada que perdonarte y te voy a decir. Pero es que yo no quería que supieras de esta forma una llamada telefónica o ocultarte de lo que soy. De ser una persona amorosa contigo, de lo cual no soy. Yo no tengo nada que perdonarte, ¿sí? Las cosas están claras desde el momento que tú empezaste a ser así como era. Pero mira, mira, Abigail, yo te voy a decir una cosa, en el corazón no se manda. Y la verdad, a mí me encantó Noelia y la forma que lo hace, uff. También me encanta cómo me lo haces, mi amor. Espérate, mi amor, ahorita deja que cuelgue. Ya, sí, yo lo entiendo. Vale. Está bien, tú no te preocupes. Más bien tú sé feliz, porque yo sé que tú sí puedes. Mira, quédate con lo que es tu felicidad. Yo lo entiendo. Mira, ya lo sabes. Soy feliz. La verdad, me siento bien contento al lado de ella. Y por supuesto en este momento. Por supuesto en este momento, porque ahorita dejé el trabajo. No fui a trabajar, no fui a hacer nada por estar con ella. Está bien. Lo cual no hago ya contigo. Sí, está bien. Yo lo entiendo. ¿No? Oye, pero... mi amor, Noelia. Mande, bebé. Habla con Abigail. No sé qué más te quiere decir. No, nada, creo que todo está claro. Bueno. ¿Sí? Hola, amiguis. Hola, Noelia. Sí. Porque podemos ser amiguis. Claro. Podemos despedazarnos. Claro, porque no hay mejor amiga que la que te quita al hombre, ¿no? O al marido. No, porque tú y yo no hemos sido amigas. Por eso, pero no hay mejor que... amiga que la que te quita al marido. Ay, claro. Pero ahora que hemos tenido una buena comunicación, sin arañarnos, sin riñas, ni insultos, y realmente me demuestras que eres una mujer falta de dignidad y todo, podemos ser amigas. Al menos te doy mi mano, ¿la tomas? Ya, sí, porque todo lo que me has dicho pues ha sido verdad, ¿no? No nada más lo he escuchado de ti, sino de varias personas. Y pues todo no lo todos, pasado. No todos podemos estar equivocados, Reina. No. Pero lo que a mí concierne, amiguis, déjame decirte que yo intentaré darle la felicidad que tú no le has dado. No le podré dar un hijo, vamos a llegar a la adopción. Pero sí le voy a dar todo este amor que traigo por dentro, porque realmente lo amo. Así que, bueno, le voy a decir que vaya a sacar sus cosas, pues ya mañana, ¿no? Porque vamos a hacer el amor esta noche, nos vamos a amar. Estamos en el hotel. Y mañana hay algún asunto pendiente que haya que arreglar, papeles, algo que pues tú consideres, sí, que pueda ayudarte, amiguis. Pues sí, yo creo que sí. Dime. Pues nada más el divorcio, ¿no? Para que todo quede bien. Ay, claro, dalo por hecho. Pero algo más. El divorcio, mira, lo arreglamos así. Tengo conocidos en Atizapán. Ajá. Uh-huh. ¿Algo más que necesites, amiguis? Pues no, nada más eso. Y yo espero que, al igual que yo, tú pronto encuentres el amor. ¿Hay alguien en tu vida que te interese? Pues no, no, porque yo te voy a ser honesta. ¿Hay alguien en tu vida que te esté rondeando? ¿Algún ex amigo, ex novio? Siempre existe alguien. ¿Sabes? Tú sabes, cuando una está soltera o casada, siempre hay alguien que está ahí tratando de acosar a uno. Pues mira, había uno, sí, hace muchos años. Hace muchos años había una persona, pero siempre la rechacé por él, ¿no? Siempre. ¿Y te era indiferente esa persona? Sí. ¿Pero te gusta? Sí. ¿Pero te gustaba? No. ¿No? No. No. Nunca me gustó. ¿Y ahora crees que él pueda ser también el amor de tu vida como Dayan es para mí? Pues no lo creo. ¿Crees en el amor? No. Yo tampoco creí, amiguis. Hasta que Dayan llegó a mi vida. Tú sabes que es juguetón, es bromista, dicharachero, apasionado. Ay, amiguis. Ahorita él se está bañando. Voy a ir a acompañarlo un rato en la tina. Ya, mira, no es necesario que mires tanta justificación. Lo que vayas a hacer, hazlo, está bien. Pues como tú me dijiste, de verdad te agradecería que me hicieras feliz, ¿no? Cuenta con ello. ¿Y si gustas anotar mi número celular para lo que se te ofrezca? Uh-huh. Estoy a tus órdenes. Mi nombre es Noelia, el teléfono es 55-658-1111. Uh-huh. ¿Lo anotaste? 55, ¿qué? 58-1111. Uh-huh. Y bueno, si no te llego a contestar a la primera, Olga, cosa, mándame un mensaje de texto o agrégame al WhatsApp. Yeah. ¿Sí? Sí. Y cuando me llames o algo, de verdad, siempre honestidad. Y te voy a hacer una pregunta, a ver si me la puedes contestar. Sí. ¿Me puedes decir, o contestar más bien, cómo se oye el Panda Show? ¿Que esta es una broma? ¡A toda máquina, macuarra! Ay, reina, soy la panda. ¿Estás en el Panda Show? Hola, amiguis. ¿Qué pasó, Abigail? Diste, pero te cediste como va. ¿Así te entregas en todo la primera? No lo ya, puedo no creer, Dalan. Tan pronto, ¿eh? Dalan, aquí está Abigail, dile por qué le hiciste la broma. Mira, mi amor, en primera cosa, te voy a decir una cosa. Mira. Pero no te pongas nervioso. Mira, Panda se hizo hacer el llamado de Noelia, ¿no? Pero no le llega Noelia para empezar. Porque Noelia tiene un filerón y este carnal tiene apenas una navaja. Oye, pero para que veas que me la conoce. Conoce la navajita, pero bien que la presume. Bueno, mira, solamente te voy a decir una cosa, Solamente te voy a decir una cosa. ¿Qué? De broma en broma, la verdad se asoma. Uy, uy, uy, ya te está saliendo el tiro por la culata, compañero. Ya mejor me calmo, ¿sí no? Ya. Oye, Abigail, dime cuál fue la parte del cuerpo que más te sufrió con esta broma, la neta. La parte que más me sufrió, pues no, ninguna, porque yo lo entendía, ¿no? Oye, entonces ya hay antecedentes, hay dudas de que no crees realmente en la honestidad referente al amor, claro, o de la lealtad de él hacia ti. Es que mira, te voy a ser honesta, yo ya me esperaba algo así porque... Y he escuchado su estación. Ya y te a él le gusta. Ay, ya te esperaba. No, espérate. Según Dalán, y creo que esto concuerda, ya te esperabas algo así de que anduviera con la tal Noelia. Porque tu reacción, comportamientos y respuestas y todo eran de otra cosa. No te, ahora sí no te hagas la mosta, no, no, no. O las típicas de que no, ya lo sabía. Sí, siempre hace eso, Panda, siempre hace que ya lo sabía, que sabía que ibas a hacer eso. Siempre se pone así. Pues claro. Pues. Ya que se... más entiende, Panda. Pero bueno, Miguel, te mandamos un beso. Sigue haciendo bien la tarea, cuida a tu hombre porque sabes que en cualquier momento Noelia te lo puede bajar, ¿ok? Sí, no nada más Noelia. Dalán, dime cómo soy el Panda Show. A toda máquina, Panda. Nos vamos de la mejor FM, regresamos mañana a las 7, pero quédate hasta las 10 en Claro Música, 23 de julio. La mejor FM. Show. Me encontré con un man, le di un ride o aventón, y el compadre me pidió póngase para mi show. Bandita. Hola, hola, Elotitos al habla, mandando saluditos en el mejor programa, el Panda Show, a mis amigos, el Rorrito, Oli, Bella, Pasi, Fer Victoria y Aries. Cuídense mucho, pero principalmente un abrazo de oso y un besote a mi osito hermoso, mi pandita Zambrano, de quien más te quiere, Elotitos, con todo mi amor y con todo el Huitlacoche. Para ti, te quiero muchísimo, Osito. Hola, pandita, ¿cómo estás? Te saludamos desde San Salvador el Seco, Puebla. Te mandamos un fuerte y caluroso abrazo. Te escuchamos todos los días. Gracias por entretenernos. Y sin duda alguna eres el mejor locutor del mundo mundial. Pandita, saludos desde Tecama, Estado de México, y felicitaciones por tu programa. Tú también puedes dejar tu mensaje en el buzón de voz del Pandita, en el 55760-PANDA. 55-760-726-32 553-72-63-482. Bueno, y estamos contigo en esta misión 476 del Panda Show para Claro Música en este jueves 23 de julio del 2020. Comunícate y haz tu bromita que esperas desde los Estados Unidos. 1-855-2611-804 de todo el país. 01800-PANDITA-01800-726-3482. Si quieres por WhatsApp, envíame tu mensajito con tu bromita al 553-726-3482. Y estoy en Texas. Ahí está Kevin. ¿Qué onda, Kevin? ¿Cómo estás, carnal? ¿Qué haces, mi amigo? A toda máquina. ¿Y tú, Kevin? Oh, así estamos. Oye, un favorcito, ¿te puedes mover, por favorcito, que se entrecorta la llamada? Y no te escucho bien, Kevin. No sé si estés en alguna oficina, en tu casa, no sé en qué parte estés, pero muévete para tener mejor señalita. ¿Qué onda, mi Kevin? Okay. Platícame, ¿para quién la bromita? Mira, Oh, la bromita es para mi papá, él se llama Leonel. ¡Leonel! ¡Órale! Perfecto, ¿y está allá en Texas también, Leonel? No, él se encuentra en Honduras. ¿Y qué hace en Honduras tu papá, este Kevin? Oh, pues allá vive él. ¿En serio? ¿Es hondureño tu papá? Sí, él es hondureño. ¿Y tú de dónde eres? También de Honduras. Chale, qué lástima. Pues gracias por comunicarte, pero aquí no atendemos hondureños, mi rey. Digo, estamos en México, generamos desde México, es para los mexicanos. Digo, no es que seamos... Es internacional. Tienes razón, Kevin, tienes razón. Tienes razón. Retiro lo dicho, Kevin. Oye, qué chido que nos escuches allá en Texas, que seas hondureño. ¿Cuánto tiempo llevas escuchando el Panda Show, Kevin? Año y medio. Año y medio, qué padre. Oye, entonces resulta que tu papá es Leonel, él vive en Honduras, tú estás en Texas. ¿De qué se trata la bromita para papá? Pues mira, nosotros somos tres hermanos del matrimonio de mi papá. Okay. Mi hermano mayor, que vive aquí en Texas también. ¿Qué se llama? Mi hermana Kenneth. ¿Cómo? Kenneth. Órale, sí. Qué nombre. Ese es hermano mayor. ¿Y luego tu hermana? Sí. Mi hermana, la menor de todos nosotros, ella se llama Solángel. Solángel. Ella vive en Honduras. ¿Y tú eres el sandwichito? Exactamente. Ok, bueno, ¿y luego? Entonces, cuando nosotros estábamos pequeños, mis papás tenían problemas y se separaron. Nosotros tres nos quedamos con mi papá. Pero ya después mi hermana decidió irse con mi mamá. Mi mamá vivía en Honduras todavía. Entonces ya después mi hermana se fue con mi mamá y de ahí vino mi mamá, pues, y entonces ya estaban separados ellos y todo. Y pasaron unos años, 3-4 años, de ahí mi mamá de repente apareció con la demanda de divorcio. ¡Órale! Ya quería divorciarse de mi papá. Ajá. Y le pidió manutención por nosotros tres hijos. Hizo creer en la corte que los tres estábamos con ella y que quería también pelear bienes porque ellos tenían bienes. ¡Órale! Tenían casas, carros y de todo. Pero mi papá es de los que no, yo no me voy a prestar a esas tonteras, yo no me voy a presentar a ninguna corte, nunca se quiso presentar. Entonces la corte fue celebrada sin él presente y entonces las propiedades que estaban en nombre de mi papá, como no se presentó él, entonces le pusieron un home link, que es como que no puede disponer de ellas ni nada por manutención de los pequeños, hasta que se presentara una corte o pagara todo lo que tenía que pagar de manutención. Y lo cual mi papá se molestó porque nosotros estábamos con él, solo era mi hermana que estaba con mi mamá. Luego de ahí mi mamá estaba allá, se quedaron separados y todo. Nosotros con mi hermano vinimos para Estados Unidos, mi mamá se quedó allá. Y de ahí, por cosas del destino, ella también se vino para acá y dejó a mi hermana allá. Ah, mira. Entonces, oye, pero por lo que me platicas, tu mamita es cosa seria, ¿no? Pues, sí. Digo, en el sentido de pedir una pensión alimenticia de tres hijos cuando solamente una está, o sea, hizo verse manchadita, ¿no? Eso. Y de ahí cuando fue a la casa, nos quitó todo, las cosas, las camas, todo. Y de ahí mi papá le dijo, pero ¿cómo vas a dejar a tus hijos durmiendo en el suelo? Y ella dijo, no, pues, son mis cosas, y ya. Chanclas. Y pues nosotros solo nos quedamos como que, wow, no, está bueno, no hay que... Una pregunta, Kevin. Mencionaste, ahorita que me estás narrando la historia, mencionaste el tema de la corte y toda la situación. ¿Esto fue en Honduras o fue en Estados Unidos? Honduras. Todo se desarrolló en Honduras. Después tu mamá emigra. Mi mamá emigró para acá. Nosotros emigramos aquí. Y ahí mi mamá emigró y nosotros nos dimos cuenta que ya ella estaba aquí, pero ya estaba con su nueva pareja. Y de ahí ella pues intentó buscarnos y todo, pero ya nosotros no quisimos relacionarnos con ella en ningún aspecto. Y nunca tuvimos ya comunicación con mi abuela, que es la mamá de ella, que vive con mi hermana allá, ni mi hermana. Mi hermana se casó y ella tiene dos niños, una niña y un niño. Entonces, ahora yo lo que quiero hacer es llamarle a mi papá, porque días anteriores me dijo que alguien le había mandado una solicitud en el Facebook a él. Y entonces, cuando le mandó esa solicitud, él empezó a revisar la fotografía y todo, y apareció que ella parecía él con mi mamá. Y dijo, yo creo que es la nueva pareja de su mamá, y se enojó demasiado. ¡Soquito! Y dijo, ¿y ahora qué quiere esta señora? Yo no me acuerdo de ella, no pienso en ella para nada, y estoy en otras manos, calma, siempre, ahí déjala, no le hagas caso, nomás ignora. No, yo no le voy a aceptar solicitud ni nada. Pero nosotros llegamos a la conclusión de mi hermano, que él mandó la solicitud, porque como mi hermano tiene casi el mismo nombre con mi papá, o sea, del mismo nombre se llaman los dos. Entonces yo lo que quiero hacer es que le llames y le digas tú que Primero, él es bien educado, él es bien así, bien respetuoso. Entonces le llames tú bien educadamente y le digas, mira, nosotros ya somos unas personas mayores, unas personas adultas, sensatas, y pues yo creo que esto es una solución que te conviene a ti como también a mí, y yo lo único que quiero es que tú firmes el divorcio, o porque yo quiero casarme con esta mujer, quiero hacerle la vida con ella. Yo, de hecho, a tu hija, a Sol Ángel, que pues ahora es mi hija, porque a mí me ha costado, le dices tú, yo la mantengo y ella tiene unos niños, y los niños que ella tiene, pues a mí me cuestan también. De hecho, a mí me dicen, abuelo, a ti ni te conocen. Entonces yo te estaba echando la mano ahí prácticamente. Le dices tú, pero no te le vayas de un solo, sino que poquito a poquito, y después le dices eso tú, porque si no se va a enojar. Entonces, bien educadito, y le llegas. Ahí, no, es que yo, te digo una cosa, es que eso no se me da, Kevin, la neta no se me da. No se me da. O sea, me pides una misión imposible, me pides educadía. Kevin, por favor. Y entonces ya después le dices tú que quieres el divorcio, y le dices tú, mira, de hecho, nosotros no estamos pidiendo nada, ni te vamos a pedir repartición de bienes ni nada, porque ella ya tiene a su hombre aquí que le va a dar todo. Es más, si quieres, nosotros te dejamos todo lo que andabas peleando tú, y que esas casas ahí te quedan y te las volvemos a regresar, porque ella ya me dijo que tú, como eras, que eras un patán con ella, que no la cuidabas, pero gracias a Dios ahorita tienes quien sí la esté cuidando. ¿Quién okay. sí le va a dar todo okay. lo que ella necesita? Perfecto, ya, listo, ya, tápenle los cinco a este hondureño, cabrón. Ok, hola, ahora. Otra cosa también. ¿Qué chingados ahora? La otra cosa, él está casado ahorita y tiene 3 hijos. Y nosotros también. Entonces, otra cosa que le molesta que le vayan a decir algo de ese tipo, como si tú le llegas a decir, no, pues ya tú ya tienes tu vida, tienes 3 bastarditas ahí, todo eso. ¿Son niñas o niños? Niñas, las 3 son niñas. Ok, perfecto, ya, calla la boca, por favor, cierre el hocico, Panda pregunta, Kevin responde. ¿Cómo se okay. llama tu mamá? Dina. ¿Dina, con D de dedo? Sí. ¿Así como nombre de camión? Ok. ¿Qué edad tiene tu mamá? Ella tiene 47. 47. Según escuché, ella ya emigró a los Estados Unidos. ¿En dónde vive y hace cuánto tiempo que está por allá? En Nueva Orleans. Tiene ya como unos 7 años que está por acá. Nueva Orleans, 7 años. Ok. Ahora mencionas a tu hermana Sol Ángel, pero ella está en Honduras. En Honduras. Ok, sí. Y nosotros la mantenemos, le enviamos dinero a ella, ¿no? Sí, okay. Y a los hijos de ella también. ¿A cuánto tiempo más o menos tienen de separados Leonel y Dina? Ya tienen como por lo menos unos 15, 16 años. Ah, ya un buen ratote, ¿no? Ya un buen ratote. Ok, ahora Dina, ¿cómo? Dina, se llama ella. Dina, D-I-N-A. Dina, D-I-G-N-A. D-I-G-N-A, digna. Ah, pues con razón se porta así, porque es muy digna. Qué bien. Digna. Bueno, es que ustedes ¿sí? hablan el español bien. O sea, se llama Dina. Pues, ok, oye, ¿cómo me quieres? Yo soy un tipo mexicano, cubano, argentino. No, un mexicano. Un mexicano. Entonces, ¿quieres que le hable propio? Pero, entonces, sí. La moraleja de todo es de que tú quieres hablar para quedar un acuerdo con él, para que así él, para ti, no le llegues de agua, de como balde de agua helada ya, y que él no te vaya a salir de que no te quiere presentar ni nada, sino que tú quieres llegar a un acuerdo para que ya él sepa y ir a lo que va. Porque tú solo vas a ir a eso, nomás al divorcio, porque te vas a casar aquí con ella. Okay, ¿y eso qué tiene de moraleja? Más bien es la línea, ¿no? Digo que aquí los significados de las palabras están cayendo. Tú me estás pidiendo que entre tranquilo, me presento, educado, todo bien, y voy metiéndole hasta sacarlo de quicio. Y la línea de la broma es prácticamente para pedir el divorcio, arreglarlo del divorcio, porque yo... Sí. Me voy a casar con Digna y aparte de todo, ahora sí va a comer carne. Ya está. Pues vamos a darle, creo que tenemos todo. Soy el Panda Zambrano, en directo desde el Panda Cool Center. ¿Qué creen? Las bromas están aquí. Hola, Panda, ¿cómo estás? Otra vez me hablaste y me dijiste que ibas a ir a mi casa, pero yo creo que era una broma como tantas de las que haces. Pero ¿sabes qué, Panda? La vida da vueltas y te va a picar la cola. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Excelente. Listo, vamos a pegarle. Ok. Hasta Honduras. Oye, ¿en dónde vive? ¿En Tegucigalpa o en algún pueblo? Atacama Bolancho. Aló. Bueno. Bueno. Aló. Sí, habla Leonel. Aló. Ah, ¿qué tal? Me presento. Dígame. Mi nombre es Héctor. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leonel? No, muy bien, gracias. Qué bueno. ¿Cómo está todo allá por Honduras? No, pues todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Cómo están enfrentando eso del bicho? Porque acá en Estados Unidos está canijo, está complicada la situación. Acá está bien complicado. Acá de repente ellos tienen con cuarentena, solo circulando un dígito. Sí. ¿Y cómo le hacen? Porque luego ni para comer tienen, ¿no? De repente con un dígito cada 15 días hay que estar saliendo, ¿no? No, pues no, sí está. No está fácil la cosa aquí. Está dura, la hambre es canija. Oye, pues, mira, me presento. Mi nombre es Héctor. Quiero ver si podemos hablar bien. De man to man, hombre a hombre. Okay. Tranquilos, bien. Yo soy la pareja de Digna, tu exmujer. Y yo ocupo que hablemos, porque pues hay ciertos puntos que quisiera que habláramos. Pues no sé si quieres que te hable de usted o de tú. Como que sea, me da lo mismo. Bueno, pues vamos. ¿Sabes qué es lo que tienes que hablar conmigo? Si tú ya estás con ella, a mí no me interesa esa mujer. No me interesa, yo tengo mi vida. Hice mi vida y si estás con ella, estoy feliz con ella. Yo ni tan siquiera vi así me acuerdo, así mala comparación cuando voy al baño. Qué bueno. En ningún momento, fíjate, me acuerdo yo absolutamente nada. ¿Sabes una cosa? Lo que deseo yo sinceramente, que toda la vida le vaya bien. Y de repente si ella escogió y de repente está acompañada, gracias a Dios, hermano. Pero no sé qué es lo que quieres hablar conmigo en realidad, porque... Bueno, no, mira, no tengo ni comunicación con si me dejas hablar, si me dejas hablar, yo sé que dime, mencionaste que cuando vas al baño ni siquiera te acuerdas de ella, pues yo no sé ni cómo le diste tres niños, ¿verdad? Absoluto, porque siempre me dijo absoluto, que nunca las saciaste. No te interesa, mira, no. Mira, eso no te interesa, ni te importa, ¿qué sabes lo que quieres? Dime, ¿qué sabes lo que quieres? Ey, Leonel. ¿Ah? Yo te pedí que dime, tenemos que hablar tranquilos. Puta, sí, pero ¿qué puta es lo que tienes que hablar conmigo? A ver, no empecemos a putear, ¿eh? No empecemos a putear porque yo también puedo putear y todos puteamos y conjugamos el verbo putear. Yo puteo, tu mamá putea y toda tu familia putea. Yo lo que ocupo es lo que hablemos del divorcio porque sigues casado con ella, chingao. No te entiendo nada. Estás en un país tercermundista, pinche hondureño, güey. Muévete al teléfono porque la señal está de la... Ya se cortó al final. Pinche telefonía, mi que te está cañón. Ni teléfonos tienen buenos en Honduras. ¿Qué pasó, güey? Oye, Kevin, seguí tu instrucción al pie de la letra, muy tranquilo, todo muy bien, pero solito se empezó a calentar y él me dio pie para que... Oye, él solito dijo, cuando voy al baño ni siquiera me acuerdo de ella, o sea, porque ni se la ve. No sé por qué yo digo eso. Okay, mira, yo pensé que iba a estar más tranquilo porque mira, ahora le llamé yo para preparar la broma y le dije yo, hey, me contesta, te voy a llamar al rato. Y entonces platiqué con él y estaba bien tranquilo. Dije yo, está perfecto, va a escuchar. Dije yo, pero no, se enojó rápido. No, pero muy rápido. Oye, te voy a pedir de favor que le mandes un mensaje. Yo voy a intentar seguir la broma, no sé si me conteste, pero vamos buscando la otra parte. ¿En qué te voy a pedir? Vele mandando un mensaje. ¿Tienes, si le escribes por texto, por WhatsApp, por algún WhatsApp tipo? Bueno, escríbele un mensaje en el cual estés enojado. Dile, oye, papá, a tu estilo, ¿no? Necesito hablar con usted porque mi mamá me llamó y que se va a casar con un cabrón. O como tú se lo digas. Para no, que des... Yo pienso que él me va a hablar también a mí. Ahorita. Ah, bueno, porque ahorita... Él sabe que yo no hablo con ella, entonces... Ya. Como nosotros no hablamos con ella. Bueno, entonces, a ver, muévete un poquito, porque de verdad la señal está de la fregada, contigo en Texas, y en el otro, allá en Honduras, está de la fregada. Ok, vamos a intentarlo, entonces no le escribas, vamos, marcamos, nos vamos con todo, en directo desde el Panda Club Center, las bromas aquí. Contáctanos en @ quiero una broma. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Broma. Excelente. Ojalá me pueda contestar y hablemos bien. No va a contestar. Chispas. Estás en el correo de voz de 98. No, ya no nos contesta. Pues órale, vas con llamadita de 3. Hablas, pero no vayas a ser predecible, ¿eh? Hablas para cualquier cosa, no. Cualquier tema, y ya después de ahí lo juntas. Ahora, ojo, como tú vas a hacer llamada de 3, nosotros no vamos a poderte dar instrucciones, así que tú te avientas ahí, dejas que se desahogue y cuando ya sientas que es el tiempo, en ese momento le preguntas cómo soy el Panda Show porque es una broma. ¡Ok! Échale, papá. Órale, llamadita de 3, vientos. Las bromas en el Panda Show. Facebook, Panda Sombrero 25, Twitter, @ quiero una broma, vía WhatsApp, 553 Pandita. Muy buenas noches. Estamos contigo desde los Estados Unidos, 1-855-2611-1804, jueves 23 de julio del 2020, emisión 476. Me quedo calladito porque en cualquier momento engancha la llamada. ¿Aló? ¿Qué tal? No, pues todo bien aquí. Está en casa y trabajando ahí, que estaba armando una crucecita, estaba armando una cruz de esas que van en los timones. Sí. Estaba mala la crucita, y entonces me puse a desarmar otra que tenía allí, ponérsela a la dirección del carro, entonces me puse a desarmar la cruz y a desarmar todos los balines, y ahí la estaba armando. Sí. ¿Y qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal de trabajo? Sí, ¿vos? Bien, bien. ¿Y vos todo bien? Te escucho como raro, como agitado. Sí, hombre, estaba encachimbado, estaba molesto. Me subió bien solo. Me subió bien solo el azúcar. ¿Y eso qué pasó? Una vez cuando me encachimbo yo. Y para estar timbrando el teléfono y estaba ocupado armando así las manos todas engrasadas. Ajá. Y me cae una llamada. Y de allí vengo yo y me limpio las manos y digo a recibir la llamada. Y ya después viene y... Ajá, ¿qué tal? Me dice, mira, yo me llamo Julano de tal, te estoy llamando de México. Me dice, tú eres Leonel, ¿cómo estás? Me dice, ¿de México? Mira, me dice, yo, dice, creo, ¿cómo está eso del coronavirus? Que acá no está bien la situación, dice. Yo creo que hay... En Honduras, dice, ¿cómo le hacen ustedes? No, pues aquí estamos tranquilos. Yo todavía ni me había caído el 20. Normal, casi. Ah. Estamos tranquilos, le digo. A veces los ponen así, porque acá está feo eso de enfermedad. Sí, acá también, le digo, que a veces los ponen a circular a uno. Solo con un dígito, le digo, cada 15 días los toco. Híjole, cada 15 días, ¿cómo hacen? Que no tienen ni para comer. Que ahí en Honduras aguantan hambre, me dice. Y no tienen ni para comer, me dice. ¿Y quién era? Y entonces, así le digo yo. Mira, me dice, yo te hablo para que arreglemos. Me dice, mira, yo soy, me dice, el marido de Dina, me dice. Y te hablo para que arreglemos, dice. ¿Y arreglarte? Dije, mira, le digo yo, mira, lo que te voy a decir, le digo yo, es esto bien claro. Yo no me acuerdo, le digo, ni tan siquiera para ir al servicio de ella. Le digo, usted bien, le digo, que tiene marido, gracias a Dios, digo, para que dejen de joder, le digo. Ah. Porque yo hice mi vida, tengo mi familia, le digo. Y yo no sé absolutamente nada, absolutamente nada de ella, le digo. Y así es que dejen de joder, le digo, no sé por qué me has hablado vos, le digo. ¿Y qué era lo que quería entonces? Sí. Me dice, te voy a decir una cosa, ¿cómo es que no te acordás ni para ir hasta el servicio? ¿Y cómo es que tuvieron tres hijos? Me dice. Mira, reverendo, hijo de la gran puta, le digo, conmigo no te metas pedazo de mierda, le digo, ojalá vinieras acá a Honduras y te tuviera cerca, hijo de la gran puta, le digo. Y el hijo de puta, me dijo, si estás viviendo con ella, sé más hombre y deja de estar jodiendo, hijo de puta, le digo. No, que yo creo que hablemos de hombre que le dé un divorcio, que me come mierda, hijo de puta, y es que yo tan siquiera le ando hablando, le ando buscando a ella, le digo, en ningún momento le digo, ¿qué te pasa, pedazo de mierda? Le digo, entonces mejor le colgué porque me pero le hubieras dicho que cuál es lo que quiere, los fundamentos, que si quiere eso, pues entonces se lo da y ahí que sean felices y que te dejen de molestar, ¿no? Si es que no te dijo, si es que yo no tengo que ver en absolutamente nada, hijo de esa mierda. Ya tiempo quedó abolido por abandono de hogar. Estás bien estúpida, hablando con ese hijo de la gran puta, dándose la importancia, ¿me entendés? Como dándose distancia para poner. Pero lo hubieras enfrentado, cabrón, para ponerlo quieto, lo hubieras puesto claro, lo hubieras puesto quieto. Más que le dije ese hijo de la gran puta que dejara de joder, que yo sí lo iba a matar ese hijo de puta y que viniera un poquito aquí a Honduras, que a mí no me anduviera jodiendo. Yo no tengo, digamos, cuenta pendiente con ellos. De ninguna forma, le digo, tengo cuentas pendientes, le digo, ahí estás con ella, le digo, y entonces, ¿qué es lo que querés? Le digo, gracias a Dios, Matín, que estás con ella, le digo. Gracias a Dios que estás con ella, le digo, porque así me deja de joder, ella es la que jode, le digo. Yo tengo un lugar, Matín, le digo, tengo mis hijos y todo, le digo, no quiero saber absolutamente nada, le digo. Ni me acuerdo lo de verás, en el baño siquiera, le digo. Lo hubieras enfrentado para que así pues se solucionen las cosas y pues si están hombres, entonces se hubiera dado la cara. Oye, ¿qué es lo que digamos, ya llegó Bemoré. Y oíme una cosa, yo ni conozco a ese perro tan siquiera, y qué es lo que yo tengo que arreglar con ese perro, o con esta señora siquiera, qué es lo que tengo que arreglar. Ella se está queriendo dar la importante, que soy yo, que no le doy el tiro. ¿No me entiendes? No, hombre, está loca, hombre, que puta le pasa. Ah, sí. Pero la señora que se está perdidita de la... Está perdida de la casa. Sí, hombre. Por nada, en realidad. No, pero hay que tomar las cosas con calma, hombre. Hay que tomar las cosas con calma. Yo no tengo que arreglar nada con esta señora, con ese hijo de la gran puta. Ni tan siquiera conozco a ese hijo de puta. Ni tan siquiera el trato con esa basura. Que coman mierda, que me van a necesitar a mí, esta mujer, hija la gran puta, después de lo que hizo, que buscó notario para casar a Solángel, que eso sí es algo delicado, que me va a estar necesitando a mí. Puro drama, hombre. Puro drama. ¿Va? No, hombre. Pero no, mírame, no, calmate, relájate, porque pues a veces hay que tomar las cosas con calma, ¿me entiendes? Y que no te quite la paz, no te quite la paz. Falta de respeto a mi persona, ¿me entiendes? Y de repente un cerote, ¿me entiendes? Que yo ni lo conozco siquiera. Mira, si ese hijo de puta hubiera estado aquí, ese hijo de puta, yo te aseguro que yo lo hubiera pelado. Pa. Una gallina se pela y se saca, digamos. Pa. Se sacan las piezas, se sacan, digamos, las porciones. A ese hijo de puta yo lo hubiera hecho, pero así picadillo. A ver, hijo de 3000 putas, estoy Héctor, a ver, ¿a quién vas a hacer eso? ¿Tienes los huevos? Aquí estoy, dímelo en mi cara, cabrón. Ahí estás, hijo de la gran puta. Aquí estoy con mi hijo, güey. Estoy con mi hijo, porque a mí me aceptan, pendejo, ¿eh? Los bastardos los que tienes con la otra mujer. Peleando, pedazo de estoy mierda. Con mi hijo Kevin, hijo de 3000 putas. ¿Ah? Estoy con mi hijo Kevin. Y andaba. Pinche hondureño tosicón diciendo que me dijiste todo este tipo de cosas. Estás haciendo intercalándote en llamada, vos basura, es lo que estás haciendo, pedazo de mierda, culero. Mira, yo nada más te voy a decir algo. Dime. cómo se oye el pan. Oye, tu papá es bien hocicón, cabrón. No, hombre, que le dijo. Que le dijo y que. A ver, puedes juntar, puedes juntar. Va, va, va, puedes juntar. Júntale. No, te cortó. Ok, espérate, vamos. A ver, vamos a volver. Pero a ver, ¿cómo la vamos a manejar? Si estabas con. Con el tal Héctor o... Porque lo que dijo tu papá es que supuestamente había intervenido la llamada. Te voy a decir que... Habla fuerte, acércate. Habla fuerte, por favor. Me había entrado la llamada de mi mami, le voy a decir. Ok, bueno, acércate bien la boca a la bocina, por favor, y háblame fuerte. Porque mira, entre la forma de que hablan quedito, línea telefónica, y aparte hablan en dialecto, está cabrón. ¿Ok? Órale, marcamos de nuevo. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Tú así como diciendo, ¿qué pasó, papá? ¿Qué pasó? Sacadísimo de onda porque hubo un super hacker. Hey. Ya sé que... ¿Qué pasó? ¿Qué? Me está llamando mi mami y contesté yo y se intercaló la llamada. Y ya después le escuché que estaba hablando. Contestas, te estoy contando yo las cosas y para qué le contestas a esa gente. Mira, ve, ustedes hablen allá, mire si fue la gran puta, se intercaló ahí en la llamada y tratándome mal. Es que... Yo ya sabía algo, pero mira, tranquilízate, yo sabía algo y yo te quería decir, pero lo más que no sabía cómo ibas a reaccionar vos y más bien hay algo más peor que te tengo que decir, pero quiero que lo tomes con calma y que no te vayas a molestar. Y lo que te tengo que decir es que cómo se escucha el Panda Show, que esto es una broma. ¡A toda máquina! ¡Leonel, es una broma desde México! ¡Estás en las bromitas del Panda Show! ¡No es cierto, Leonel! ¡Es una bromita de tu hijo! ¡Hijos de su 3000 pochi! ¡Vieran cómo acá! Yo nada más que no lo tengo porque si no, hijo de 3000 pochi. ¡Leonel, es una cargadita de tu hijo! Pero vos sos bien bromista, ¿verdad? Y pensás que nunca vas a caer en las bromas. Ahí mira, para que tengas un poquito de tu oye, Leonel, te puedo pedir un favor. ¿Puedes hablar fuerte en el teléfono y aparte hablar en español y no en dialecto? ¿Nos puedes ayudar? Hombre, no me hagan eso, por favor, hombre. Dile, ¿por qué le hiciste la bromita a tu papá, Kevin? Adelante. No, hombre, te lo hicimos para que te la pases relajado, que solo pasas encerrado ahí en la casa con esto del coronavirus. Y también, pues, para que mires que, pues, que no solo vos puedes también hacerle broma a los demás, que los demás también un día tienen que desquitársela. ¿A que tu papá es muy bromista o qué? Oh, bien molesto, bien bromista, hace enojar a todo el mundo, pero pues también le toca su día, tiene que volar para eso. Ándale, Leonel. Pero es muy enojado, se enoja con nada. Ándale, Leonel, como dice, una sopita de su propio chocolate. Le mandamos un saludo hasta Uruguay, a Honduras. Kevin, dime, por favor, en Texas, ¿cómo se oye el Panda Show? Dime. Dime cuál es el 69 moderno. No, discúlpame, eres hondureño. Imposible. Imposible. Dime en Texas, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. Noche de 23 de julio del 2020. ¿Quieres hacer bromita? Entra a mi portal, elpandasambrano.com. Las bromas por Claro Música. Mueve las pompis, piensa que rico, lo haré picante. Le pondrá ketchup o salami, tal vez cominos o frijoles. Adquiere los ingredientes y especias para dos. Piensa en lo mejor que sea para 12, pero tiene un grande problemón. No sabe si ponerle mamey, se le antoja tuna también. ¿Qué tal un tris de betabel? De fresas agarra un montón, kiwi, cilantro y melón, albahaca y chía, ¿por qué no? Sabe hacer cóctel de camarón, saca el mamá piensa que estoy haciendo mis ejercicios de relajación. Pero yo solo tengo que fingir que inhalo y exhalo. Lo que no sabe es que en realidad estoy oyendo el Panda Show en Claro Música con mis audífonos Bluetooth. Simplemente tuve que descargar e instalar la app de Claro Música. Y al ser gratis, me la paso bomba escuchando las bromitas de mi gordito adorado. El Panda Show ahora está a tu alcance. Y tú también puedes relajarte con él. Solo recuerda fingir que inhalas y exhalas. Y podrás comprobar cómo tu cuerpo es limpiado con la transmutación arbolera que purificará tu cuerpecito de uva pachichi. Bueno, amigos, los dejo porque ya va a entrar al aire mi pandita Emosho. Y mi mamá dice que sigue relajándose, pero yo creo que ya se durmió. Les mando un abracito de oso. ¡Payito! Está claro que el Panda Show sin censura está en Claro Música. Bueno, ya estoy de regreso contigo en esta noche de 23 de julio a través de la señal de Claro Música. Te recuerdo que hemos cambiado de horario esta semana. Ya estamos de 20 a 22 horas. De 8 a 10 de la noche cambiamos de horario aquí en Claro Música. Comunícate desde los Estados Unidos 1-855-26-11-804. De toda la República Mexicana 01-800-726-3482. Facebook Panda Zambrano 25. Twitter @ quiero una broma vía WhatsApp 553-726-3482. Y en este jueves me voy a toda máquina hasta Tizayuca, Hidalgo. Ahí está Gloria. Hola Gloria, ¿cómo estás, chancludita? Hola, bien, gracias. ¿Qué haces allá en Hidalgo, Gloria? Pues ya ve, aquí andamos. Órale, ¿qué estás haciendo en esta nochecita? Escuchando su programa. Eso, como debe de ser, platícame, ¿a quién le hablamos? Bueno, quiero marcarle a mi tío, se llama Hugo. Okay. Bueno, él es, tío por parte de mi mamá, y pues la verdad es, él como que, pues, somos un poco apegados, ¿no? No que digamos tenemos mucha comunicación, pero la verdad es que como que me tiene mucho, mucho cariño, porque pues, cuando era chiquita estuve así vacacionando en el pueblo donde vivía antes, y entonces, pues de verdad una noticia como la que le quiero dar, sí se va a decepcionar un poco de mí. ¿Y qué noticia quieres darle al tío a Hugo, que le encanta hacerse el tarugo? Bueno, pues yo quiero decirle que le dije a mis papás que estoy embarazada, bueno, tengo novio, y quiero decirle que le dije a mis papás que pues estoy embarazada y que pues me corrieron de mi casa, y que mi novio igual, pues como sus papás son muy, muy estrictos, que les dijo que si yo podía ir para allá a quedarme en su casa, y que no, que pues nos corrieron a las dos. Y ok, ¿qué edad tienes, Gloria? Yo 21. 21, ¿tienes un novio? ¿Lo conoce tu tío Hugo, al novio, o no? Por redes sociales, por fotos nada más. Ok, igual, ¿cómo se llama tu novio? Bueno, él tiene 22, se llama Uriel. Uriel, oh, ¿y a qué se dedica Uriel? Pues ahorita por lo de la pandemia, igual no tiene trabajo, y precisamente esa es la idea, el decirle que él no tiene trabajo y que no tenemos a dónde ir y no tenemos dinero. ¿Cómo se llaman tus papis? Mi papá se llama Justiniano y mi mamá se llama Gloria. Justiniano Zóquitolo. Y tu mami Gloria, entonces pues, estamos chavos, 22 y 21 años. ¿Cuánto de embarazito te late? ¿Unas 8 semanas? ¿6 semanas? Sí. ¿5 semanas? ¿Lotería? ¿Cuántas? ¿Unas 7, no? Unas 7, sí, para decirles que igual que yo les llegué hoy con la noticia de que ya me descansaron en el trabajo porque les conté que estaba embarazada. Sí, que te dijeron. Ni yo ni él tenemos trabajo. Todos estamos solitos, desprotegidos. Tus papás te corrieron. Mis papás me cerraron las puertas. Entonces, pues que nos eche la mano, ¿no? Pues sí. Que sí, dice que sí, ya vamos para su casa. Y que nos espere en la esquina, porque el camión nos deja en la esquina de su casa. Que porque no llevamos ni para el pasaje. Bueno, pues vamos a darle en directo desde el Panda Call Center. Muy buenas noches, soy el Panda Zambrano. Y las bromas están. Edson Show. ¿Qué hubo, chilango raza inferior? Soy su amigo Edson, soy el norteño. Y aquí para mi compita el Panda Show. Ya deja de hacer diabluras, mendigo. Un día se te va a aparecer el diablo y sin calzones, mijo. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Listo, vas, chéculo, ¿eh? En lo que te responde en este celular, Águila. Vamos a la cabina central. Gracias, Javier, así es. Hoy oh, celular Águila, este celular, ¿no? Ya caminó. A pesar de todo, seguirá siendo Águila. Porque sus colores en victorias o derrotas no cambiarán jamás. Siempre Águila de Hueso Colorado. Ahora te responden. Bueno. Bueno, hola tío. Hola, ¿quién habla? Soy Gloria. Oh, perdón, pediste un número privado. Sí, pues es que tengo otro teléfono. ¿Eh? Tengo otro teléfono. ¿Cómo le haces? Cambias de teléfono, ¿eh? Oye tío, la verdad es que te marcaba porque tengo una emergencia. ¿Y esto? Pues lo que pasa es que me descansaron hoy del trabajo. ¿Cómo? Que me descansaron hoy del trabajo. Ajá. Y pues llegué y les conté a mis papás que me descansaron del trabajo, pero pues me dijeron que pues ¿por qué? Y ajá, la verdad es que les tuve que decir que estoy embarazada. ¿Qué qué? Que estoy embarazada. Y no, pues man, la verdad mi papá pues se enojó, ya sabes, ¿no? Se alteró mucho. Y la verdad me dijo que no quería saber nada, que cómo había traicionado su confianza. Y pues yo le dije a mi novio y fuimos a su casa. Pues porque me sacó sin nada. Entonces fuimos a su casa y pues no, sus papás peor. La verdad es que ahorita nos corrieron a los dos y no tenemos, no tenemos pues la verdad a dónde ir. Entonces yo le dije a él que si podíamos ir a tu casa, que la verdad nos queda más cerca porque sé cómo llegar, más fácil, porque pues no tenemos a dónde ir y él ahorita por lo de la pandemia no tiene trabajo, a mí ya me descansaron y bueno, pues no sé si nos pudieras echar la mano. De hecho él está aquí conmigo. Dile que nada más tengo un billete de 20 pesos. ¿Pero y tu mamá? No, pues mi mamá que ya sabes, no podía decir nada, ella no nada más se quedó callada. Y ahora sí que no, pues... Pero es que te tienen que apoyar, de todas maneras. Sí, o sea, yo lo sé, pero a lo que voy es que ahorita no estamos aquí en la calle, estamos esperando el camino, así que si nos echas la mano, te digo que pues estoy con él, ahora sí que, no sé, te lo paso. Pero permíteme, pero es que la verdad... Buenas noches. Buenas noches, señor. Hablo Uriel. Sí, ¿qué pasó? Buenas noches. ¿Cómo está? Saqué bien, bien, apenado, preocupado. Lo que pasa es que la señora Justina se puso bien punky. Ajá. Y pues es que Glory tiene 6 semanas de embarazo. Ajá. Y con esto del bicho, pues yo me quedé sin trabajo y pues ahorita ando sin dinero y estoy bien preocupado, ¿verdad? Primero porque pues vamos a ser papás. Y yo también hablé con mis papás, pero pues me cerraron la puerta, me dijeron que ya ni la fregaba, que por qué hacía eso, que ya sabía, que estaba grandecito, que había pues métodos para cuidarse. Y pues queríamos pedirle a ver si nos podría ayudar pues en darnos posada un tiempo y prestarnos un dinero. Híjole, la verdad es que lo siento mucho por ustedes. No soy mala persona, de hecho la Gloria nos conoce bien. Pero no tenemos espacio, la verdad, estamos viviendo varios aquí, la verdad. Pero no se ojete. ¿Qué más quisiera yo apoyarlos? ¿Qué más quisiera? Yo me gustaría, me encantaría, pero de verdad, para dormir, la verdad, no tengo espacio. No los engaño. Es que, mire, señor, es que, pues mire, ya nos fregamos la vida, no ocupamos mucho espacio. Solamente necesitamos un taquito, un lugar donde estar y pues también echar patita, ¿no? Pues, nada más. No, pero como te digo, o sea, no hacemos ruido. No hay problema. Eso, pues yo les comprendo. Pues es decir, que nadie es perfecto en la vida. Todos tenemos errores, pues, pero de todas maneras, es que, al menos que te regreses la llamada, ¿sí? No es de lo que hablo aquí con con su tía de Gloria. Pero ¿a poco tiene que pedir permiso? O sea, tan mandilón es, tío Hugo. Vale. ¿Tan mandilón es tío Hugo para que tiene que pedir permiso? No, es eso, no, pero claro que sí, tengo que pedir permiso. Híjole, qué vergüenza. Porque, bueno, al menos en mi casa quien manda es mi papá. Y pues también ahí el señor Justino se puso bien ponky. Bueno, pero a lo mejor es tu casa, pero aquí no es mi casa, aquí es el campo. Es otra cosa. Ah, o sea, ¿vive de arrimado? No, pues no, está aquí no es mi casa, si lo estamos rentando, tienes que comprender también. Tienes Te tienes que explicar, tienes que saber cómo pedir las cosas. Yo siento que no es esa forma de cómo. Creo que las estamos pidiendo bien, tío Hugo. Yo creo que un taco y un espacio donde dormir no se le niega a nadie. Incluso Gloria siempre habla muy bien de usted, que desde chiquita siempre pues la cuidó y pasaba sus vacaciones con usted. Pero pues yo la verdad no pensé que fuera tan ojete. Pero bueno, pues nosotros vamos a salir adelante y algún día va a necesitar y le voy a tener que pintar caracoles. Porque todo lo que se hace en la vida sí se paga. Ahorita uno está... Pues te estoy explicando, pero también es entender. Pues sí, pero pues creo que no me está diciendo nada con sustento. Uno dice que no tiene lugar. Pues yo creo que el lugar puede encontrarlo. Dos, que es un pobre mandilón y que no tiene los pantalones suficientes. Y eso la verdad a mí me avergüenza y yo creo que también le avergüenza a su sobrina. ¿Sí? No, estás mal, chavo, estás mal. No, ¿por qué estoy mal, totalmente, señor? Estás equivocado, no sabes lo que dices. Primero asúmate responsable, es mejor. Y si ya después me hablas si quieres. Sí, no, pues es que la verdad yo creo que donde caben dos, pues caben dos, pero más, ¿no? Pero exactamente, pero pues igual hubieras pensado primero lo que hiciste, los embarazos, mi señora, pues me imagino que ya tenía casa, ¿no? Donde dormir, ¿no? No, es que usted me está, le digo que cómo me está diciendo idioteces. Mire, no, yo sé, le, a ver, señor Hugo, vamos a hablar la verdad y las cosas con honestidad. Yo quería chingarme a su sobrina con condón y ella no quiso, porque me dijo que si no después le daba comezón, ¿sí? Y uno de pendejo haciéndole caso, y ahora las consecuencias que pasó. Ahora, yo creo que usted conoce a su sobrina desde chiquita, ¿sabía usted que le reencanta la pinga? Debería de saberlo. Y ahora uno por pendejo, ¿qué? ¿Tiene que cagar las consecuencias? Yo aquí estoy para responder, yo no estoy diciendo que no. Pero pues no se ojete, denos ahí un espacio. Pues sí, pero pues ahorita no tengo trabajo ni nada. Lo único que le estoy pidiendo, mire, nada más le estoy pidiendo un espacio donde dormir, un taco, y pues también pues para seguirle haciendo las patitas y los bracitos al chamaco y ya. Pues ¿qué le quita? No, sí, pero es que la forma como me estás pidiendo no es la forma para pedir. Es que ¿cuáles son las formas? Estás equivocado, chavo. Pues si yo estoy hablando correcto. No, lo que pasa es que usted ya está anciano, así hablamos los chavos, siempre las cosas bien neta. Ah, no, estás mal, estás perdido. No, pues y yo estaré mal. Además ni te conozco, mi sobrina. Yo estaré mal, pero usted está bien pendejo, le paso a Gloria. No, mi amor, no, tú tienes un pobre pendejo, aparte mandilón, sí, no tiene los huevos para decir yo apoyo a mi sobrina. ¿Qué chinga su madre? Disculpa, que la verdad sí estamos muy, muy preocupados. O sea, yo de verdad quiero que me eches la mano, no sé qué hacer. Él nunca necesitó de chavo un paro. Que nos des trabajo, de eso de verdad no hay problema, pero... ¡Anda, la chingada el mandilón! Sí. ¡Mandilón! No sabemos qué hacer de verdad. ¡Mandilón! Déjame hablar, déjame tantito. Le dije a este pobre chavo que me está hablando... Ni sabe hablar, ni sabe dónde está pisando, la verdad. Tío, o sea, yo lo único que necesito en verdad es que nos eches la mano. ¡Mandilón! O sea, yo a él lo quiero y mi papá me dijo, ¿sabes qué? Si quieres echamos la mano, pero lo dejas. Y yo no, o sea, ¿cómo crees que lo voy a dejar? Ah, sí, pero... Sí, dice yo te entiendo, que no sabe conozco. Dónde estoy pisando, no, dile que te estoy pisando a ti. Como gallina. No, o sea, yo entiendo, pero porfa, échanos la mano, ¿no? Pues imagínate la forma que me estoy diciendo esas palabras, pues cómo yo lo voy a recibir, pues obvio que no me van a permitir, como yo le estoy explicando, aquí no es mi casa, dice que es... Che, tío culero. Que no sé qué, le dice, si tiene su casa, pues aquí no es mi casa, estamos rentando, tú lo sabes. O sea, nada más échanos la mano, o sea, él es así, es muy, muy directo, por eso pues está hablando así, espero que nos entiendas. No, pues, o sea. Sí, pero es que así como está hablando, la verdad no... Lo siente mucho. No, o sea, disculpa, sí que como te digo, hazlo por mí, no lo hagas por él. La verdad, o sea, ¿yo qué hago? Ahorita nos quedamos en la calle, ¿qué hacemos? No sabemos a dónde ir, no tenemos dinero. No te preocupes, mi amor, yo ahí, le voy a hablar al pájaro para que ahí pues te sientes un rato y... Y luego pues me hablas ahorita, ¿por qué no me hablas a cierto día, o no sé qué? De que estabas así. Mira nada más qué pendejadas es. Estas cosas no se planean. Es que, o sea, la verdad... O sea, tu tío te dice, ¿por qué no me hablaste otro día que no, mami? La mano, pero pues, no, yo, o sea, yo dije, pues mis papás me cerraron la puerta, pero pensé que, pues ahora sí que me querías y que me ibas a apoyar, pero pues ya vi que no. Pero es que está mal tu mamá, o sea, no sé, tu papá, o sea, poderse de hablar con ella, también se debe comprender, ¿no? Aparte de mandilón, culero y pendejo. Ya te dije que pues no me quieren escuchar, vergüenza, o sea, ya tío. Sé, de verdad se alteraron. Sí, ahorita me comunico con tu mamá. No, es que mira, si le marcas a ella va a ser peor ahorita, porque mi papá y ella se quedaron discutiendo y, o sea, lo que ¡mandilón! Yo no quiero es más problemas. Ellos ni siquiera saben en dónde estamos, no saben si me recibieron con Uriel, no saben nada de mí y ni quieren saber nada de mí. No, sabes si tiene que más, pues va a ser peor. No, tiene que entender. ¡Mandilón! Déjame hablar con mi tío, espera. Es que no puedo creer ya, que sea tan ojete. Que sea tan mal. Es que entiéndelo, Gloria. O sea, tú diciéndome, no te preocupes, mi amor, voy a hablar con mi tío que es a toda madre. Resultó un pobre pendejo. Padre, ya cálmate, déjame hablar con él. ¡Sóquito, Loki! ¡No manches! ¡Ya colgó! Oye, Gloria, le dije de todo al tío, pero de todo. De todo. Y resultó que es un pan de Dios el tío. Oye, dime una cosa, ¿estás con tu mamá? Sí, estoy con mis papás, así están los dos. Por eso le dije que no le marcara a ellos. Oye, ¿y crees que uno de tus papás nos puede ayudar a cerrar la broma? Pero es que se supone que estoy en la calle. No, espérate, Peps, déjame. Mira, a mí me gustaría que fuera tu mamá. ¿Por qué? Para que le diga, hermano, ¿qué crees? Pues fíjate que déjame decirte que Gloria salió embarazada. Ya la corrí. Te voy a pedir un favor. Seguramente te va a hablar porque ella te quiere mucho. Ciérrale las puertas, no la recibas. No la recibas. Entonces va a decir, no, pues ya me habló. No sé, mire, mejor que sea mi papá, porque la verdad mi mamá se va a reír. A ver, pásame a tu papá, déjame ver si él puede. A ver, pásame a Justino. ¿Qué pasó, carnalito? Oye, no manches, de verdad, qué cuñado tienes. Está bien sopenco, ¿eh? Sí, ¿verdad? Pero cañón. No, sí, se ve que es un pan de Dios. Mira, lo provoqué. Bueno, al final colgó, pero nunca reventó el vato. Y le dije de todo. Ya para que el panda diga que le dijo de todo, es que... Oye, Sí, muy tranquilos. Te llamas Justiniano, ¿no? Sí. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Puedes ayudarme sí. a cerrar la broma? Claro que sí. Mira, ¿cómo? Dirás, ¿cómo, pandita? Muy sencillo. Resulta que hoy Gloria fue con Uriel a la casa de ustedes y les comentó que estaba embarazada. Tu mujer está pero encabronadísima. Y tú también. Entonces, para lo que le estás llamando es decirle, oye, Hugo, cuñado, como le digas, oye, nada más te quiero pedir un favor. Tenemos un problema en la casa, pues fíjate que hoy vino Gloria con el estúpido ese de Uriel y pues resulta que está embarazada. Ella te quiere mucho y seguramente te va a llamar para que le des posada o irse contigo. Te quiero pedir un favor, no la recibas. Él te va a decir, no, ya me habló, me dijo y aparte el novio y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y ahí buscamos el momento para cerrar la broma. ¿Te late? Me parece bien. Órale, ¿qué me recomiendas? ¿Por número privado o por Ciudad de México? Está bien, por Ciudad de México. Ya está, para que sea un número diferente. ¡Vamos a darle! ¡Échale, Cookie, mi querido Justiniano! Y aparte, pues a divertirse, son las bromitas del Panda Show. Hola, hola, ¿qué tal, pandita? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Río Roma. Te mandamos un fuerte abrazo, mi panda. Y bueno, pues un besito a tu mami. Que estén muy bien, somos Río Roma. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Broma. Excelente. Está muy tranquilita, está muy sencilla. Que reporte en este celular, Águila. Eso se merece. Vamos aparte por tener. Gracias, Javier, así es. Orgullosamente CHPM en América. Y a pesar de todo seguirá siendo Águila, porque sus colores en victorias o derrotas no cambiarán jamás. Siempre Águila de hueso colorado. Ahora te responden. Bueno, ¿qué tal, cuñado? Buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Qué milagro? ¿Cómo están? Buenas noches. Y mira, lo que pasa es que tengo un problemita, cuñado, y no sé si no te ha marcado esta Gloria, mi hija. Precisamente estábamos buscando su número de Gloria, de mi hermana, para Ajá. marcarle. Me acaba de marcar apenas mi sobrina Gloria. Ah, ya, es que lo que pasa es que tuvimos un problemita hace rato en la tarde. Ajá. Y se salió, y pues yo le marqué a mi mamá, y ya sabes, a la familia, y no se ha comunicado con ellos. Pues como último pensé en ti, yo sé que tienen comunicación con ustedes, contigo y con Chava. Sí, de vez en cuando me mandan ahora sí que mensaje, yo le contesto. Pero lo que pasa es que me comenta su situación ahorita de que tiene problemas. No, pues el mío me platicó bien, dice que está embarazada. Que voy a ser breve, señor. Lo que pasa que no sé si es que te haya platicado, no sé si te dijo lo que es. Tuvimos un problema con ella porque nos dijo que está embarazada y venía con el novio y pues ya sabes, chamaco un poco maleducado, se alteró y nos discutimos aquí con tu hermana y con ella y pues yo la corrí, la verdad la corrimos y no sé a dónde se hayan ido. No sacó nada de aquí, ni su ropa, ni nada, no lleva el dinero, no sé dónde. ¿Dónde anda? No sé qué te haya comentado o dónde anda, si tú sabes dónde anda, porque nosotros no sabemos dónde anda. Pues me dijo que andan en la calle. Ah, bueno, pues si llegara a querer ir de allá para donde tú vives, no la recibas, señor, porque pues no, ahora sí que vean lo que hacen ellos. Nada más no, mira, igual, ahora sí que... si te llegan a ir a visitar o bueno, a querer que les des posada o algo, que no la recibas, y mejor me informes si andan por allá. Y no la recibas, ahora sí que ahí que vean cómo le hacen. Desde eso me pidió permiso, pues, me dijo, me comentó si no teníamos lugar para quedarse. La verdad, yo le comenté de que a ver, no tenemos ¿qué espacio. Te dijo? De hecho, ¿qué te dijo ella o qué? Por eso me platicó de ese problema y luego ya me dijo que si no se pueden quedar aquí unos días, no sé, algo así. Le dije, la verdad, no tengo espacio. Ajá. Y luego me lo pasa su novio. Y ya me trató de explicar, pero pues es que la verdad no sabe el muchacho. Sí, pues, no sí, sabe. Pues, bueno. Es un hijo de la chingada, es un grosero, un maleducado. Yo por eso no los quise recibir aquí, le dije que mejor se fueran. Y respondió. No, sí, la verdad, ya me empezó a decir unas groserías y la verdad solo así que ni lo conozco. Le digo, pues solo no es la forma de pedirse las cosas. No, pues sí. Ajá, le digo, pues es que aquí voy a preguntar. ¿Cómo no? Dice que no sé qué, que soy un pendejo. Estaba diciendo, no, mejor ya le colgué mejor. Sí, pues sí, no, hiciste bien, sí, te digo que mejor si llegan a ir por allá no lo recibas, porque yo acá ni no. Desaparezcan. No, y como te digo, pues, así que no es la forma de pedir las cosas. Ya sí. Me está insultando a mí, pues yo sin saber qué pasa, y ni lo conozco además, ni sé quién es. Pues sí. Entonces, yo no puedo hacer hablar absolutamente nada. No, pues no. Ajá, o sea que yo también sentí mal. Ahorita ya me está diciendo groserías, y ni lo conozco. ¿Sabes de qué se trata? Sí. Pues sí, ahora sí que Dios les ayude, pues donde estén. Pero si yo diría al muchacho, pues asume tu responsabilidad. Ahora sí que... Pues sí, oye, ¿y sabes qué es lo peor de todo, cuñado? Ajá. ¿Sabes cuál es lo peor de todo? Ajá. Que te iba a preguntar que cómo se oye el Panda Show. ¡A toda máquina, baboso! ¡Es una broma! Hola tío Hugo, es una broma de tu sobrina Gloria, estás en las bromas del Panda Show. No es cierto tío, es una bromita. ¿Tío Hugo está ahí? ¿Estás ahí escuchando? ¿Vale? ¿Estás ahí? Sí, estoy escuchando, ¿qué pasó? Es una broma, cuñado, de la radio, que te la quiso hacer mi hija, aquí está con nosotros. Ahorita te la paso para que te diga por qué te quiso hacer la broma. Mandilón. Es para el radio, el Panda Show. Mandilón. A ver, te la paso, Gloria. Mandilón. Bueno, ¿tío? Sí, ¿qué pasó? Es una broma, tío, no te vayas a enojar. No, ¿y eso? Pues ya ves, quería ver si me echabas la mano, pero ya vi que no, ¿eh? ¡Mandilón! Es el que está hablando, es el locutor, no es mi novio, como crees. Che, tío, mandilón. Oye, tu tío es medio topil, ¿verdad? ¿En qué dialecto habla o qué onda? ¿Por qué habla bien chistoso acá, bien? ¿No vende tamales de pura casualidad? Sí. ¿Neta, qué se dedica? No, sí es tamalero. ¡A huevo! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡A huevo que vende tamales! Pero sí terminó bien enchilado nada más, ¿eh? ¡Ay, sí, de enojo! A ver, déjale marco nuevamente. Sí. A ver si nos conteste el tío. Yo sí, creo que no, porque ya después se quedó así todo en el... Es que bueno, ve nada más el ritmo que tiene. Gracias, Javier, así es, orgullosamente este celular. ¡Es americanista, huevo! Seguirá siendo águila, porque sus colores en victorias o derrotas no cambiarán jamás. Siempre águila de hueso colorado. Ahora te responden. En lo que te responde en este celular, águila, vamos a la cabina central. Gracias, Javier, así es. Buzón de voz. No. Ya no contó, ya no contestó el mandilón. A ver, vamos con la tía. ¿Cómo te llevas con la tía? Sí, por favor, sí. ¿Bien? ¿Te llevas bien con la tía? Sí. Buzón de voz. Ya lo apagaron. Mija, definitivamente no quieren saber por el momento. Creo que están bastante enojados. En fin. Por favor, Gloria, dime cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Con esto nos vamos. Gracias por estar con nosotros en este jueves 23 de julio del 2020. Mañana regresamos en emisión 477, ya mañana viernes, para la señal de Claro Música. Gracias, buenas noches. Pásenla bien. Está por causar en colectivo accidente. Azul, right. La máquina juega today. Jaja, no se empiezan a mirar. Dicen, no me tú eres el panda. Yo soy tu fan from hell. Dice un pasajero panda, ¿qué onda, güey? Panda, pon el micro a bailar. Mueva la cabeza y mastiga en chicle. Camina como elefante, suba de lugares, emoción y grita que ríes. Acoyo acá, a bordo del micro de la muerte van. Nadie se imagina, nadie sospecha. Sospecha que de chocar a punto está. Panda Show es un programa transmitido a través de internet por Claro Música y para adolescentes y adultos cuya finalidad es realizar bromas y apoyos a solicitud y bajo la más estricta responsabilidad de sus solicitantes y participantes, por lo que el locutor y la producción se deslindan de cualquier responsabilidad y o consecuencia administrativa, legal o afectación personal de cualquier índole que deriven de la broma.